Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una mañana de lunes aquí en Enredando las Mañanas, mañana de lunes emitida desde La Rioja, este programa que construimos las radios comunitarias alternativas y populares de todo el país, miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos, y que de lunes a viernes estamos llevando a ustedes a cada una de las radios alternativas, comunitarias y populares de sus pueblos, de sus ciudades, este programa que construimos entre todos y todas. Saludamos en esta mañana, 10 en punto de la mañana, 4 minutitos en realidad han pasado nada más de las 10 de la mañana de este lunes 27 de julio, ya el último lunes que nos queda de julio. El próximo lunes estaremos saludando ya en el mes de agosto, mes del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguro vamos a estar hablando de esto, no solo esta semana, sino también la semana que viene, con todos los paneles y talleres que hay para realizar. Recuerden que el encuentro se realiza este año en Jujuy, 15 y 16 de agosto, y que es totalmente libre y gratuito. Bueno, les contamos que este programa, como siempre, está siendo emitido en vivo y en directo a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, y también a través de las radios que retransmiten el programa, que ya te voy a estar contando quiénes son. Bueno, y este programa, decíamos, se emite los días lunes desde Radio Voces de La Rioja, los martes desde Radio La Colectiva de Buenos Aires, los miércoles desde los estudios de Radio Zumba La Turba en Córdoba, los jueves desde Radio La Retaguardia junto a Luis Sangió, también en Buenos Aires, y los viernes desde Radio La Caterva, también desde Buenos Aires. Pero además, este programa es retransmitido por Radio Pueblo y Capoma en Jujuy, Radio La Negra desde El Bolsón, Río Negro, Radio Nehuenchén, Chipoleti, Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huíncul desde Neuquén, también radios La Quinta Pata y Zumba La Turba de la ciudad capital de Córdoba, y Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí en las Sierras Chicas cordobesas, también Radio Roja de Casa Grande en Córdoba, también radios La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de el Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También nos escuchan en San Luis a través de Radio La Bulla, y en Mendoza nos escuchan a través de Radio La Pujante. En la provincia de Buenos Aires, este programa se emite en FM La Trinchera de Campana, en Radio La Barriada de Florencio Varela, y también en Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. También en Radio Libre 96.3 Santa Teresita, todas ellas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, además, este programa, como le decíamos, además de ser construido federalmente a través de todas las radios que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos, desde el norte hasta el sur del país, y también a lo ancho, desde La Rioja, en la cordillera, hasta Buenos Aires. También trabajan con nosotros compañeros y compañeras de medios gráficos, tanto en la producción como en la postproducción de este programa a través de Red Eco Alternativo, compañeros y compañeras también de ANRED, La Comuna, desde Mar del Plata, Radio Zumba La Turba y también Leonardo Jansson y El Zumbido desde Neuquén. En la parte técnica, para que este programa pueda salir al aire, trabaja Julio Echeverría, y en redes sociales Claudina Peralta y Javier Eugenio desde Córdoba también. Estos son nada más y nada menos que el equipo que trabaja en Enredando las Mañanas. En este lunes 27 de julio estamos en Radio Voces, desde Radio Voces, desde los estudios de Radio Voces, Pablo Díaz Mayorga en la operación y puesta al aire, y quien les habla, Romina Gómez, quienes vamos a invitarlos e invitarlas a el primer tema musical de la mañana. Ya estaremos en un ratito nada más con las primeras entrevistas y la primera información de esta mañana. Yeah. ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo Las Flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores. En el Paseo Las Flores, la historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. ¡Ay, ay, ay! Bueno, y estamos arrancando entonces la ronda de entrevistas, invitando a distintas personas, compañeros y compañeras en todo nuestro país que se organizan, que se encuentran, que luchan a lo largo y ancho de nuestro país, como decíamos, como es el caso de distintas organizaciones abocadas básicamente a el trabajo rural y campesino, que se vienen encontrando en una serie de eventos. Uno de ellos se va a estar realizando esta semana, se denomina Semana Continental de la Semilla Nativa y Criolla, y se está desarrollando en nuestro país, más precisamente en la provincia de Santiago del Estero. Y estamos en comunicación telefónica con Sebastián Pineta. Él es miembro de la organización BEPE, una de las organizaciones con convocantes de este evento, además de el MOCASE también, que es otra de las organizaciones. Hola, Sebastián, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos, muy buenos días a vos. Y bueno, hoy, a partir de hoy hasta el 1 de agosto, según tenemos entendido, distintos movimientos campesinos, ONG, se van a estar reuniendo en la provincia de Santiago del Estero en el marco de este evento que es continental y se hace en honor a la semilla criolla y nativa. Sí, te cuento que comenzamos el día de ayer. Aquí en Santiago del Estero hubo una feria de semillas que fue la manera de iniciar la semana en el patio del Indio Froilán, donde diferentes organizaciones han compartido su producción, sus semillas, y hemos compartido un domingo de mucha alegría y de mucho esfuerzo, porque que fue llegar a esto, a esta, ¿no?, a esta semana continental, y que bueno, va a tener actividades, si bien centrales, en Santiago del Estero. El Movimiento Agroecológico de Latinoamérica, que es quien promueve esta semana, va a estar realizando actividades en varios territorios donde tiene sus organizaciones que forman parte de este movimiento. Eso te lo digo a nivel continental, donde va a haber actividades en Colombia, en Perú, y en otros lugares, y bueno, en Uruguay, y va a tener su actividad principal aquí en Santiago del Estero, porque ha sido el lugar desde donde ha surgido la necesidad coyuntural de hacer una actividad que tiene que ver con en la defensa de la semilla, en un momento donde existen varias amenazas para las semillas nativas y criollas, para los pueblos y nuestra soberanía. Bien, cuando decís amenazas a esto, ¿a qué te referís y cuál es la realidad que ustedes como organizaciones sociales, campesinas de Argentina, pero también en Latinoamérica, están observando? Las amenazas han sido constantes y cada vez con mayor intensidad en todo el continente, que es esto, la necesidad de empresas y estados de acordar para modificar la legislación que permita y abra la puerta al patentamiento de las semillas, a la privatización, a la profundización de un sistema productivo extractivista vinculado a la alimentación, ¿no? Digamos, el extractivismo es el agronegocio que desplaza comunidades campesinas y que quiere apropiarse de la base de la vida, la base de la producción y la base de la historia productiva de los pueblos, como es la semilla. Digamos, eso fue una discusión que el año pasado nos llevó al Congreso de la Nación a discutir ahí la no modificación, a vincularnos con otras organizaciones que están en la campaña del no a la ley Monsanto y a generar información y seminarios en todo el país, intentando formarlos en esto de por qué no a una nueva ley de semillas y por qué no a este paquete tecnológico, social, cultural que viene del lado de las semillas transgénicas, de todo el paquete productivo de la soja, y que necesita leyes y legislaciones que estén al servicio del capital. Sebastián, hablando de este tema, nosotros pudimos revisar en algunos medios de comunicación que justamente la semana pasada Grobocopatel presentó junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner un plan de inversión de unos 400 millones de pesos, hasta donde tenemos entendido, por lo menos lo que se publicó en algunos medios, y que contempla la adquisición de Agrofina, una firma que fue creada en 1978 bajo otro nombre y que justamente, trabaja sobre los agrotóxicos y, todo lo que tiene que ver con el agronegocio. Ustedes, respecto al tema de la ley de semilla y también de los planes agropecuarios para Argentina y también pensando en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo analizan este tipo de políticas? Precisamente por eso hablamos de amenazas, precisamente por eso es que estamos viendo un avance que es continental, que tiene, digamos, que se da aquí en Argentina como se da en todo el continente, que está visto como un territorio de desposesión para el sistema, y donde, digamos, el capital está sacando sus recursos para el sostenimiento de este modelo de vida insostenible. Bueno, eso que estás planteando son situaciones que se repiten en todo el continente. Trato de poner esta cuestión de lo continental y que el trabajo de hacer una semana continental tiene que ver con reconocernos como hermanos pueblos del área Yala, y que desde ese lugar, desde nuestra América, luchamos y disputamos eso. Pero digo, lo que decís es así, son esos acuerdos, y digamos, hubo un momento, no, hace muy poco también, donde se intentó hacer un avance con un decreto de necesidad y urgencia que modificaba la legislación y que permitía a las empresas avanzar en el camino de del patentamiento de semillas. Eso lo han podido frenar los movimientos sociales y bueno, esta semana es un hito más de una larga lucha que lleva muchísimos años y que este último año nos ha detenido activamente porque el avance que están dando las empresas es significativo y en este año en Argentina ha sido particular uno de los lugares de disputa, ¿no? Siempre hay organizaciones que manifiestan que Argentina y Brasil por sus grandes territorios es la puerta de entrada para poder luego avanzar sobre el resto de los países. Bien, Sebastián, ya haciendo hincapié en lo que es la actividad puntualmente, ¿cuál es la disputa a dar desde las organizaciones sociales frente a este avance? La disputa tanto, digamos, puntual en hechos concretos, pero también la disputa simbólica, ¿no? Lo que implica la recuperación de la semilla nativa, las semillas criollas, que, bueno, esa disputa que se están dando las organizaciones. Perdón. Sí. La disputa tiene que ver con seguir proponiendo alternativas, tiene que ver con la recuperación de saberes, sabores, cultura, soberanía, una otra economía. Es una disputa que ayer hablábamos y lo decían los campesinos muy claramente. Es una disputa hacia un modelo que ya nos ha avasallado y que le proponemos con alternativa de vida y que le disputamos con alternativas de vida realizando prácticas que históricamente y ancestralmente dieron alimento a los pueblos y que es la frase que acompaña esta semana, ¿no? Las semillas en manos del campesino garantizan alimentos para todas y todos, garantiza soberanía. Estamos en estos momentos proponiendo nada más que formas de vida que históricamente tuvieron los pueblos, ¿no? Que históricamente fue la práctica de armonía y de vivir bien de nuestras comunidades. Por eso la feria de semillas, por eso los espacios de encuentro, por eso los espacios de celebración, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Sebastián, antes de cerrar la nota, desde ya agradeciéndote esta información y bueno, la predisposición también, contanos cuáles son las distintas actividades que se van a estar desarrollando durante esta semana y bueno, quiénes son las organizaciones que están participando. Durante la semana va a haber actividades en todo el territorio, las actividades en las que nos vamos a concentrar como un movimiento agroecológico vinculado con el MOCASE, las mesas zonales, así, bueno, Pepe, Incupo, allí en Santiago del Estero va a ser una feria de semillas que va a ser el viernes y el sábado de la semana que viene, con mesas paneles sobre prácticas y saberes comunitarios, también con información en torno a las modificaciones de las leyes que se quieren realizar y para terminar el día sábado y domingo que viene con una asamblea del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe en Santiago del Estero. Bien, perfecto. Bueno, entonces esperamos nos puedan llegar las conclusiones de esto y seguramente entonces vamos a estar comunicándonos con ustedes al cierre de la semana o la semana que viene para conocer en detalles las conclusiones. Muchas gracias de nuevo y un abrazo desde la Red Nacional de Medios Alternativos para todas aquellas organizaciones que se han puesto al hombro el poder disputar, como decíamos recién, tanto en lo simbólico y también en lo material, estas opciones. No, muchísimas gracias y claramente es el compromiso que vamos teniendo entre las organizaciones y por eso la red de medios va a ser fundamental en la discusión de todas nuestras conclusiones, así que seguramente nos vamos a estar encontrando y vamos a estar dialogando. Perfecto, bueno, un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahí estábamos entonces en comunicación telefónica con Sebastián Pineta. Él es miembro de una ONG denominada BP, Buenaventurados los Pobres en su definición, y que está vinculada con otras ONG y movimientos campesinos de toda Latinoamérica que esta semana están desarrollando en Santiago del Estero, pero como bien Sebastián lo comentaba también, en otros países de Latinoamérica, como es Colombia, Uruguay, entre otros, esta Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas. Vamos a seguir con la información. Estamos teniendo algunos problemitas de conexionados, así que quienes no puedan enganchar el programa a través de la rnma.org.ar pueden hacerlo en la página de Radio Voces, que está saliendo en www.radiovoces.com.ar. Estamos saliendo con el programa Enredando las Mañanas de este lunes 7 de julio. Y nos vamos a ir a Colombia, operador, ¿no? Vamos a ir a compartir ahora un pedido de justicia que se sigue haciendo por periodistas presos en este país, y esto fue ante la detención de periodistas colombianos como son Luis Daniel Jiménez y Sergio Segura. Una compañera, Rocío, de la organización Pañuelos en Rebeldía, que se encuentra ahora en ese país hermano, compartió con la Red Nacional de Medios Alternativos dos entrevistas que pudo realizar a familiares de estos dos periodistas. Volvemos a repetir sus nombres: Luis Daniel Jiménez y Sergio Segura, quienes, las familias de estos dos periodistas cuentan cómo fueron los hechos, en el marco de qué se realiza la detención de ellos, quiénes son estos periodistas y cómo es la realidad política en Colombia mientras se promociona la paz, y vamos a poner esto entre comillas, en los grandes medios de comunicación. Cabe destacar, sí, que estos periodistas son luchadores, parte de un grupo de 13 militantes en total que forman parte del Congreso de los Pueblos de Colombia y que a comienzos de este mes de julio fueron detenidos y sometidos a un proceso de criminalización. A lo largo y ancho de Latinoamérica se han estado enviando solidaridad para la liberación de estos periodistas, más estos 13 militantes del Congreso de los Pueblos, y para quienes quieran colaborar en la solidaridad y acompañamiento pueden hacerlo al correo electrónico por una X en símbolo del por la liberación de prensa en Colombia, por libertad de prensa en Colombia. Así es el mail, todo junto esto, @gmail.com, allí se envía la solidaridad. Vamos a escuchar, decíamos entonces, las entrevistas realizadas al padre de Luis Daniel Jiménez y al padre de Sergio Segura, estos dos periodistas colombianos detenidos, entrevista realizada por Rocío, compañera de Pañuelos en Rebeldía. Jesús Jiménez, padre de Luis Daniel Jiménez Calderón, un joven profesional que en su vida se destacó siempre por la lucha social desde sus primeros años. En la universidad, pues, siempre se destacó por ser un luchador por todo, por mejorar la calidad académica y social de sus compañeros en la universidad, adelantando muchos proyectos dirigidos a las comunidades más pobres del país, grupos indígenas, campesinos, suburbios de aquí de Bogotá, principalmente localizados en Ciudad Bolívar, Bosa y Suba. Ya como profesional montó una corporación junto a unos compañeros, la Corporación Arando, que está dedicada a gestionar proyectos ante el Ministerio de Agricultura para asesorar a grupos indígenas, grupos campesinos de las regiones del nordeste antioqueño, del sur de Bolívar, de Arauca, Cauca, que son regiones donde hay más conflictos sociales y donde la única presencia del Estado es la fuerza pública y el ejército. ayudando a recuperar la dignidad de estas personas a través de talleres agrícolas, talleres de convivencia y otro tipo de talleres que buscan que ellos mejoren sus condiciones de vida. Luis Daniel, por esta labor que ha venido desarrollando durante años, en los últimos meses vino una persecución, interceptación de teléfono, no solamente la de él, sino de sus familiares y amigos. Cualquier teléfono que se comunicaba con él, hubo interceptación. Pero todo por la labor social que él ha realizado. Es muy sabido a nivel no solamente nacional, sino internacional, que aquí en Colombia hubo unos atentados contra una de las organizaciones dedicadas a cuestiones de pensiones, ¿sí? Una organización que hubo aquí dos atentados en Bogotá. Entonces, los medios, los mismos medios de comunicación, la gente estaba exigiendo los resultados a la justicia y a la policía para poder conseguir algunos chivos expiatorios relacionados con esto. Entonces la justicia, conjuntamente con la fiscalía y la policía, organizaron un operativo para allanar y capturar, según ellos, al grupo terrorista que ha tenido que ver con estos atentados contra Porvenir, que es un fondo de pensiones que hubo aquí en Bogotá el 2 de julio, esos atentados. Hubo decomisos en todos esos allanamientos, pero en ningún momento lo que encontraron allá tenía ninguna relación con dichos atentados, ni relación con ningún hecho subversivo, como ellos trataron, que habían agarrado un grupo terrorista, un grupo unido con el ELN, según ellos, una célula urbana, pero para mal de ellos, digamos, no encontraron ninguna prueba. Entonces, como no pudieron judicializarlos inicialmente con esos hechos, entonces buscaron otro hecho. En la Universidad Nacional hubo en el mes de mayo, en el día 20, un tropel, lo que se llama ya un tropel, donde hubo pues pedrea, cosas así, y lanzamientos de las famosas papas. Entonces, por algunos hechos trataron de relacionar a todas estas 13 personas que hacen parte de una organización que se llama Congreso de los Pueblos. Entonces, estas 13 personas pues están relacionadas, pero el Congreso de los Pueblos hay que entender que es un conglomerado de diferentes grupos sociales dedicados, unos a los derechos humanos, otros a trabajar con campesinos, otros a trabajar con indígenas, otros a trabajar con presos políticos. Esta organización pues tiene también un grupo de diferentes grupos de colectivos de abogados que se dedican a defender derechos humanos y a defender presos políticos. Se ve que es una persecución básicamente contra este colectivo llamado Congreso de los Pueblos. Todas esas personas, que compañeros, entre ellos mi hijo, están presos debido a esto, que a ser parte de este colectivo. Mi hijo actualmente está detenido en un sitio, digamos una cárcel de paso, que se llama Uri, en un barrio de aquí de Bogotá, una localidad de Bogotá que se llama Puente Arán. Allí no están en las mejores condiciones humanas, ¿sí? En hacinamiento, es muy restringida las visitas, ¿sí? Solamente hay una visita cada 8 días y permiten solamente entrar a un familiar por 20 minutos. Y en un sitio pues que da a espacio público, donde hay personas que van allá a presentar espectáculos que hacen de esa visita más bien un martirio que a veces que una sentirse uno contento con la persona que puede uno visitar. Actualmente el proceso aquí en Colombia se acostumbra unas audiencias que tiene 4 pasos. La primera audiencia es una audiencia donde los que hicieron los allanamientos y capturas deben presentar unas actas de cómo se hicieron los llamamientos y qué decomisaron. Como decía, en esos allanamientos no encontraron ninguna prueba por las cuales habían iniciado ese operativo. Pero sí cambiaron el rumbo de eso hacia el tropel, como les dije, ya en la Universidad Nacional, para judicializarlo. Sin embargo, pues siguen todavía con cargos de terrorismo, con cargos de rebelión, con cargos de portadores de explosivos y así, pero que ninguna de las pruebas que tienen ahorita la fiscalía son pruebas circunstanciales, pruebas muy subjetivas, pruebas que no muy, digamos, demasiadamente pequeñas, que no demuestran nada, o sea, no hay una prueba plena en eso. Sin embargo, el proceso sigue. El segundo paso fue oficializar la orden de captura, la cual se dio en el primer día, o en el segundo día de eso. El tercer paso fue la de darles los cargos a cada uno, porque se las acusaba, y acaso a casi todos les dieron los mismos cargos, sin tener en cuenta a las personas, ni casi individualizando los delitos de los cuales se acusa. La cuarta audiencia era para legalizar, digamos así, la orden de aseguramiento. Todos los anteriores pasos fue en manos de la fiscalía, con algunas interpelaciones por parte de los abogados. Ya en la oficialización de la orden de aseguramiento, el fiscal se tomó 4 días, tuvo 4 días para decir de qué se les acusaba a cada uno y por qué debía hacerse el orden de aseguramiento. Pero a todos los 13 los metieron en un solo costal. Y a cada uno, en lugar de individualizar, a todos le repitió lo mismo, como si fuera un disco rayado o como si fuera una sola persona. Pues violando muchas normas legales aquí de Colombia, normas no solamente colombianas, sino internacionales. Después le dieron la interpretación a los abogados, donde ellos con sus argumentos destruyeron todas esas pruebas, todos esos argumentos que presentaron la fiscalía. Nosotros, como familiares de estas personas, esperamos que el próximo martes la juez que está encargada de dar el fallo final en relación con la orden de aseguramiento, pues ojalá actúe en derecho para el próximo martes 28 a las 9 de la mañana, para la cual pues hago una invitación a todas las personas, no solamente de Colombia, sino del mundo, en este caso de Argentina, para que estén pendientes, porque es que aquí en Colombia pesa más las presiones que haces desde el presidente para abajo, incluyendo al director de la policía, la fiscalía, que sobre el derecho, o sea, ellos se creen. Bueno, ahí escuchamos el testimonio del papá de Luis Daniel Jiménez. Él es uno de los periodistas que permanece preso en Colombia. Recordemos, a comienzos del mes de julio, fueron 13 en total los militantes del Congreso de los Pueblos de Colombia que fueron detenidos y sometidos a criminalización en el marco de toda una situación política bastante tensa que se vive en Colombia. Por un lado, la organización de los pueblos, sus organizaciones, espacios autoconvocados, los periodistas que denuncian la realidad política de Colombia, y por otro lado, una suerte de formalización de la paz que se está realizando entre lo que son las FARC y el gobierno colombiano. Mientras tanto, estas personas continúan continúan detenidas, al igual que muchos ciudadanos y ciudadanas colombianos y de otros países también. Y de esto también va a hablar el padre de Sergio Segura, el otro de los periodistas detenidos a comienzos de este mes. Vamos a escuchar un pedacito nada más de los audios interesantes que pudieron rescatar compañeros de Pañuelos en Rebeldía, Rocío específicamente, quien lo compartió con la Red Nacional de Medios Alternativos. Escuchamos entonces al papá de Sergio Segura. Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Segura, soy padre de Sergio, uno de los tres implicados por esta detención que hizo el gobierno de falsos positivos el día 8 de julio. Bueno, sucedió que a él le llegaron a las 6 de la mañana la policía del SMAT, invadieron su apartamento llevándose sus computadores, su celular, obviamente a él, con la primera opción pues que tenía el gobierno en ese momento, que eran las bombas que habían estallado en el Porvenir el 2 de julio, en las oficinas del Porvenir. Una vez que ya estaban en los juzgados, en las primeras indagaciones, ya se dieron cuenta que no había tal culpabilidad en las bombas de dicho día. Entonces después ya los empezaron a culpar por una manifestación que hubo el 20 de mayo en la Universidad Nacional. Siguiendo este caso, la fiscalía los siguió acusando como terroristas en cuanto a fabricación de explosivos, tenencia, transporte, haciendo un show total con los medios de comunicación, incluso hasta el general Palomino y el general Guatibonza se llevaron a unos periodistas que son, o sea, los periodistas que son allegados a ellos, que manipulan la información, que son los canales Caracol y RCN. Se llevaron a varios periodistas, los mostraron ante el mundo, ante la sociedad, los condenaron, sin antes de un interrogatorio, ya los estaban condenando, diciendo que pagarían 30 años de cárcel. Durante estos 15 días de investigaciones y cosas que han habido, el descargo de la fiscalía y de los abogados, se ha llegado prácticamente a una conclusión que esto no es más que un montaje de falsos positivos. Y hoy, hasta el día de hoy, estamos a la espera de qué pasará el martes cuando haya que dar los primeros fallos. ¿Qué martes? ¿El martes? El martes 28 de julio. Entonces, ojalá pues la jueza actúe de manera particular, que no se deje presionar tanto por la policía, la fiscalía o el presidente, que fue uno de los que también salió a decir que habían cogido los terroristas de las bombas. Entonces estamos esperando, tenemos fe de que la fiscal actúe, la juez actúe de forma libre para que los muchachos puedan salir y se pueda aclarar esto lo más pronto posible. ¿Ustedes cuáles creen que hay de fondo? ¿Cuáles son las intenciones o las razones por las cuales se quiere incriminar a estos 13 militantes? En su momento estaba tambaleando las negociaciones de las FARC. Entonces necesitaban como una distracción a los medios de comunicación, a la sociedad. Entonces trataron de como desviar esa parte de la negociación con las FARC, de la arremetida del ELN, que estaban haciendo por otro lado en pueblos y carreteras, quemando camiones y haciendo muchas cosas. Entonces necesitaban algo para distraer a la sociedad. De pronto lo hicieron, pero igual eso se tiene que caer. ¿Qué esperarían ustedes de las organizaciones internacionales, de los medios internacionales? Bueno, hasta ahora han estado con nosotros. ¿Y qué esperamos? Pues que esto no se vaya a olvidar después de 15 días o 20 días. Esto tiene que seguir hasta sus últimas consecuencias, hasta que salga el último muchacho, porque esto es otro caso de falsos positivos como los que sucedió en Ocaña, Santander, cuando recogieron a algunos muchachos del municipio de Soacha y los invitaban con cuestión de que iban a trabajar allá, que les iban a pagar bien. Luego allá los asesinaban, les colocaban uniforme militar y botas y le ponían un arma. Es tal el descaro que a una víctima de los que cayó allá le pusieron las botas al revés, y eso salió difundido en muchos medios de comunicación. Esto no es más que otro show de falsos positivos. Entonces, eso esperamos de los medios de comunicación, que por favor no desfallezcan y que nos sigan dando ese apoyo que nos han dado hasta ahora. Ocho minutos pasan de la hora 10. Escuchamos allí al padre de Sergio Segura, decíamos, otro de los periodistas detenidos en Colombia, militante también del Congreso de los Pueblos. Ahí buscamos más información. 15 son en total los militantes, miembros del Congreso de los Pueblos, que fueron detenidos en Colombia. Se ha generado una gran convocatoria latinoamericana y mundial para la liberación de estas personas. Los audios fueron compartidos por Pañuelos en Rebeldía, compañera Rocío, que se encuentra allí en Colombia y que compartió la información con la Red Nacional de Medios Alternativos. Por la Libertad de Prensa en Colombia, @gmail.com es el mail a través del cual podéis enviar tu solidaridad. Nos vamos a ir a la siguiente pausa musical. Enseguida vamos a regresar con más información desde Córdoba. Esta vez asesinaron a una compañera trans y esta tarde se está convocando a una movilización. Vamos a estar con este tema en el próximo bloque. Thank you.

el estado de la quincena, que era el día viernes y el día lunes. El aguinaldo nos pagan en dos veces, pero después de esa fecha ya empiezan a regularizarse todas las quincenas normales. Bien. Ya no va a estar mal las cuotas. Bien. Bueno, Julio, muchas gracias por atendernos. Sabemos que son horarios laborales, así que muchas gracias por la atención y bueno, felicitaciones por el triunfo alcanzado. Gracias a ustedes y bueno, como siempre le dije a todos los que me llamaban, que le pedíamos disculpas a toda la gente que le hemos ocasionado un malestar en la calle, que en la ruta, a toda esa gente que le ocasionamos mucho daño. No somos piqueteros nosotros, pero no teníamos otra forma de lamentablemente manifestarnos la mala situación que estábamos llevando en el trabajo. Seguro. Bueno, Julio, muchas gracias. Hasta pronto. No hay por qué. Hasta luego. Chao. Bueno, ahí estaba entonces Julio Gramajo, uno de los trabajadores reincorporados de la empresa Cresta Roja, empresa miembro de RACIC Hermanos, que bueno, había despedido a muchísimos trabajadores hace 9 días atrás. El conflicto inició justamente con este despido. Los trabajadores venían acumulando, la empresa venía acumulando varias deudas con sus trabajadores, llega al despido, y durante estos días ellos estuvieron, bueno, con diferentes medidas de fuerza para lograr no solo la incorporación, sino además esto que comentaba Gramajo recién, que tenía que ver con la reincorporación, pero además la regularización de la empresa con los trabajadores, tanto en el pago de la deuda como la regularización de aquí en adelante de sus salarios. La verdad que ha sido jornadas muy intensas y luego de eso los frutos han sido, bueno, la verdad, muy satisfactorios para con los trabajadores, ya que, bueno, hoy están comenzando su primer día tras la reincorporación. Queríamos compartir en el día de hoy también un comunicado de prensa que fue emitido por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, tras cumplirse 5 meses ya de el acampe que mantienen los pueblos originarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente en uno de los puntos centrales de esta ciudad, como es el Obelisco. Y son 5 meses de acampe de los pueblos originarios en Avenida 9 de Julio. Los derechos humanos continúan siendo violados por los gobiernos con democracias formales y están sufriendo una crisis conceptual. Frente a las protestas sociales de pobladores e indígenas, los gobiernos, a veces nacional, a veces provinciales, responden con represión, persecución y o intimidación, judicializando las protestas que por oponerse a la minería a cielo abierto o a los daños ambientales y a la destrucción productiva regional. Esto es la introducción de este comunicado de prensa que decíamos ha redactado y publicado Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, al cumplirse 5 meses del acampe de los pueblos originarios en Avenida de Mayo. Dice Pérez Esquivel, estas políticas provocan el éxodo donde los pobladores de sus territorios y el aumento de zonas marginales periféricas en las grandes ciudades, generando mayor pobreza y marginalidad. El gobierno quiere la continuidad de su política de proyecto nacional y popular, esto está puesto entre comillado, contradictoria, que entrega los bienes y recursos del pueblo a las empresas transnacionales como el petróleo, el gas, los minerales y amplía las fronteras ojeras, los agrotóxicos, las semillas robadas, la destrucción de la biodiversidad por empresas como Monsanto y la Alumbrera, Barrick Gold y Chevron, entre otras. Contaminan el ambiente generando enfermedades cancerígenas en los pueblos fumigados y pretenden implementar la minería por fracking en territorios ancestrales. Todos elementos que influyen sobre la situación de los pueblos originarios, ya que están en juego su territorio. Territorio de negocios para algunos, pero la madre tierra para los pueblos originarios. Y miren, si no tienen que ver estas declaraciones con lo que hablábamos en nuestro primer bloque con Sebastián Pineta, miembro de una de las organizaciones que esta semana están realizando la Semana de la Semilla Criolla y Nativa, y esta reflexión que hacía Sebastián, al igual que lo hace Adolfo Pérez Esquivel, respecto a las distintas políticas que benefician a empresas, a veces, la mayoría de las veces multinacionales, y que tienden a correr, echar a los pueblos de sus territorios, y si no es esto, la contaminación de sus principales recursos. Bueno, decíamos, este es un comunicado de prensa que emite Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, en el marco de cumplirse 5 meses del acampe de los pueblos originarios en Avenida 9 de Julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hace referencia en este comunicado de prensa a una reunión que se realizó, a la que llamó el Cardenal Poli, que lo llamó a él, cuenta Pérez Esquivel en este comunicado, muy preocupado, y por pedido de la Iglesia, la presidenta dio orden que los indígenas fueran recibidos por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, para tratar los reclamos planteados por las comunidades. En la reunión, cuenta Pérez Esquivel, que no se hicieron presentes los representantes del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y de la Gobernación de Formosa, que tampoco estuvieron presentes en esa reunión. Durante la reunión se trataron problemas medulares del conflicto, como realizar nuevamente el relevamiento de los territorios indígenas, terminar con la judicialización de las protestas sociales, enviar un camión del Ministerio del Interior para que puedan sacar los DNI, las personas que viven en estos territorios, ya que muchos integrantes de las comunidades aún no tienen documentos. Fueron algunos de los temas, como dice Pérez Esquivel, que se trataron en esta reunión. La Secretaría de Derechos Humanos quedó en gestionar los pedidos y lograr la presencia de los responsables del gobierno de Formosa y también del INAI en la próxima reunión, que esperamos a la brevedad, ya que en otras reuniones anteriores en el Ministerio del Interior no se logró avanzar en la solución de los conflictos existentes. Minutos de las 11. Hay un temita pedido por el compañero Yago Avellaneda, que está aquí acompañándonos en el estudio de la radio. Vamos a ver qué tema es. Ah, Tati Gómez manda saludos. Sí, nos están escuchando desde Río Cuarto, la provincia de Córdoba. Mi hermana, Tati Gómez, está estudiando y de paso escuchando el Enredando las Mañanas. Nos vamos a ir a la pausa entonces con el tema Yago Avellaneda. ¿Qué tema pediste? Juana Molina. Vamos con Juana Molina entonces, y ya volvemos a Misiones, que era la nota que habíamos prometido. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Siempre me digo voy a irme de casa y no puedo. Siempre la idea de ir al campo, el oeste y entero. Pero va pasando el tiempo y no me muevo. Sigo atormentada por el yerro, erro. Sé que el día que decida partir seré. No. Enredando. Thank you. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva raza. La colectiva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas serenamente, será dormido serenamente, será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me... Bueno, vamos a irnos ahora a Misiones. Como les comentábamos, estamos con el docente Rubén Ortiz, él es miembro del Movimiento Pedagógico de Liberación de allí de Misiones, que se encuentran en estos momentos realizando una caminata. Hola Rubén, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Buen día, señora, un placer. Nosotros estamos, para ubicarlo geográficamente, en el centro norte de la provincia de Misiones, a unos 150 kilómetros de Catarata, una localidad que se llama Jardín América, donde estamos cortando el azúcar en el marco de una protesta de huelga docente que se inicia con 72 horas, pero no se descarta que continúe toda la semana. Nosotros hoy debimos retomar las clases, pero ante el incumplimiento de los acuerdos salariales de parte de la patronal, estamos en huelga, ¿no? La huelga es grandísima, es una de las más grandes de la última década, diría yo. Acá hay más del 90-95% de promedio que paró. Y bueno, muy contento con la adhesión al paro, por un lado, contento con el enorme sacrificio acá. Y en este momento, en este 7, hay más de 350 delegados de esta zona, del MPL, cortando. Y a la tarde se harán otros en la zona más norte, y la idea es llegar miércoles a la zona de Catarata. Bien, o sea, van a estar caminando estos días, marchando hacia Cataratas. No se descarta que la marcha sea sobre Catarata. Lo que se está haciendo es, usted sabe que esta es zona de donde hay escuelas rurales, básicamente. Entonces los compañeros se van juntando en determinados puntos, y cuando el número es lo suficiente, se hacen los quietos y los cortes. ¿Entiendes? Hay muchos compañeros que, por ejemplo, para estar hoy acá en este momento, salimos a las 2, a 1 de la mañana en nuestros lugares de donde vivimos, ¿no? Bien. ¿Se entiende? Entonces, mañana se instalará otro piquete y así, sucesivamente. La discusión después de este piquete va a ser si vamos, este que es el más grande ahora, se va al sur, va hacia la ciudad acosada, o vamos a ir a Catarata. Bien. Hay mucho consenso para ella protestar en Catarata porque es el momento de máxima aluvión de turistas en la zona, ¿no? Esta es la ruta nacional en la que desemboca en Catarata. Claro, bien. Rubén, para contextualizar un poco por qué ustedes hoy están en esta gran movilización y convocatoria a este paro masivo. Misiones es una de las provincias, que una de las 6 provincias que, además del FONIC que tienen ahí en Buenos Aires, nosotros tenemos el artículo 9. Es más o menos unos 954 pesos por cargo que nos dan, porque tenemos el salario más bajo del país, ¿no? La miseria espantosa es nuestro salario. Y nosotros queremos salirnos de esa lógica neoliberal y pedimos que se blanquee eso. Ya no queremos cobrar ese dinero que lo cobramos alrededor del 20 de cada mes, y nuestro sueldo lo cobramos en cuota, porque lo que paga la provincia cobramos entre el 1 y el 5, lo que manda Nación cobramos el 20. Y estamos un poco cansados de eso. Además de que es una cifra miserable, que queremos por eso impulsar la discusión de una grilla, una ley de grilla salarial, que nos permita blanquear eso, y la patronal se niega a discutir esa grilla. Por eso la medida de fuerza. Porque hay compañeros que la patronal ahora ofrece de manera extorsiva los aumentos, y la verdad es que los compañeros que trabajan en las zonas más rurales son los más carentes. No se puede tener doble cargo si usted está en un paraje, por ejemplo. Entonces esos compañeros realmente necesitan un salario que lo dignifique. Rubén, tenemos entendido que semanas atrás algunos gremios docentes acordaron con el gobierno provincial un aumento del 5%. Lamentablemente, el gremio de base, la CETER acá, que es UDPM, que ha hecho de la traición una política gremial, está al frente de ese gremio la diputada nacional oficialista Marilu Eber, del Frente para la Victoria, la que preside a su vez la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, imagínense, ha aceptado seguir en esa lógica, y hoy la docencia ha repudiado en su conjunto toda la provincia, no solamente en esta zona más pobre, sino en toda la provincia, ese mecanismo. Ellos lamentablemente son parte del gobierno y han utilizado el sindicato para prebendas personales en detrimento muchas veces de nuestros derechos. Por eso nació el MPL. El MPL nace en la zona más empobrecida de la docencia. Y de ahí se expandió como una mancha sobre toda la provincia, ¿no? Hoy es el principal sindicato opositor. Junto con otras organizaciones hermanas, se está convocando a este paro, que es por 72 horas. Y venimos de frenar el estatuto con una huelga de hambre de más de 100 compañeros que bajamos hasta la capital. Y hace un mes y medio obligamos a que retiren el anteproyecto que pretendía terminar con los pocos derechos que nos quedaban en el estatuto. Y lo que hay que decir es que esa reforma fue impulsada por estos sindicatos que son afines al poder. Bien. Sí. Vea los diarios online y que existen, te van a poder ver el debate. Es terrible, ¿no? Lo que ha hecho un sindicato. Es una vergüenza. La verdad que uno a veces tiene, los que venimos de familias de larga tradición, incluso de décadas tan dolorosas para el país, no podemos entender a veces cómo hay compañeros que son capaces de traicionar tanto la historia de los trabajadores, ¿no? Duele más allá de los salariales, duele como clase, y eso es lo que hoy está teniendo también un repudio muy muy grande de los trabajadores de la educación. Entre el 90 y el 95% entonces de adhesión de docentes. Es una de las huelgas más grandes de la década esta, la que se está desarrollando en este momento. Eso también es un bálsamo para todo lo que soñamos, una sociedad mejor, de que los trabajadores no estamos de acuerdo con entregar más nuestros derechos, y tampoco estamos de acuerdo en delegar más la discusión de nuestros salarios en organizaciones que lamentablemente traicionaron su historia. Yo lamento por la sincera, lamento por muchos compañeros entrañables que uno ha tenido y ha conocido, pero esto no nos representa más. Una autoconvocatoria que crece todos los días, sobre todo en esos parajes del interior más pobres, repito, donde nosotros no hemos tenido la década gana. Nosotros hemos tenido retrocesos enormes. Bien. Y eso contó con la complicidad de las organizaciones. Rubén, bueno, recordanos entonces, van a estar realizando esta huelga por 72 horas y el 72, pero sí. Eso se puede expandir hasta la semana que viene. Ajá. Es muy probable que el miércoles, cuando subamos todos los delegados a una ciudad que se llama El Dorado, vamos a decidir continuar las medidas. Es muy probable. Si el gobierno no se sienta a dialogar, la huelga puede continuar. Bien. Esto será el miércoles. Sí. El miércoles. Sí. Bien. Pero hasta el miércoles ya hay paro. Bien. Bueno. Bien, Rubén, entonces nosotros desde ya, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a estar comunicándonos de nuevo el día miércoles, seguro, para ver cómo continúa el conflicto y si han obtenido alguna respuesta frente a este paro por parte de las autoridades de educación de Misiones. Hay que entender que las últimas huelgas fueron salvajemente reprimidas. También en este momento hay más o menos... De ese piquete nomás el gobierno ha puesto más de 100 efectivos, ¿no? Uh-huh. Eso también es una constante amenaza. Pero bueno, nosotros tenemos la solidaridad de los afreros, de los hermanos que cosechaban yerba mate, de los trabajadores sin tierra que están saliendo también hoy a la tarde ya en sus efectivos, en su efectiva zona, a cortar en su diaria con los docentes. Eso nos permitió a nosotros ganar las últimas luchas. También cuando ellos salen, salimos nosotros. Cuando ellos piden el precio de la hierba, también salimos. ¿Se entiende? Hay una cosa muy linda que está brotando. Que nos da esperanza, digamos, de que podamos. Bien. Bueno, Rubén, muchas gracias por tu testimonio y bueno, estaremos comunicándonos en la semana. Un abrazo fraternal a quienes nos permiten, como usted, hablar a otros compañeros y hermanos. Hasta luego. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Bueno, ahí pasaba entonces el testimonio de este trabajador docente, Rubén Ortiz. Él es secretario general del Movimiento Pedagógico de Liberación de la provincia de Misiones. Para contarles un poquito, semanas atrás, algunos gremios, como Rubén decía, quienes han hecho de la traición una política. En Misiones, los gremios sindicatos UDPM, la UDPM, SADOP, AMET y también CIDEP llegaron a un acuerdo con el gobierno provincial que alcanza solamente el 5% de aumento en el salario en blanco para el cargo testigo, que de esta forma llegaría a los 5.600 pesos, pero desde el Movimiento Pedagógico de Liberación rechazan, como decía Rubén recién, este acuerdo y desde hoy están realizando una asamblea masiva allí en lo que se conoce como Jardín América, esta localidad donde se realizó también tiempo atrás una carpa donde los docentes llevaron adelante la huelga de hambre, como contaba recién Rubén, para rechazar el estatuto docente. El Movimiento Pedagógico de Liberación entonces ha convocado a esta asamblea en horas tempranas de la mañana y hoy ya arrancaban con este corte de ruta donde se han sumado, como recién lo comentaban, trabajadores rurales también y trabajadores yerbateros en adhesión a esta lucha de los docentes misioneros por recuperar su dignidad, sus salarios, alcanzar un mínimo vital y móvil. Como decía Rubén, somos la provincia que tiene el sueldo docente más bajo, con poco más de 954 pesos por cargo. Minutos pasan de las 11, tramo final de Enredando las Mañanas, y ya volvemos para despedirnos. te llevo las raíces y las colgo lejos de este lugar. Mientras chocamos acá las narices, el malo tiempo las quiere quemar. Los azulados reparten las rifas, hay que llenar el maldito lugar. Los entrajados en primera fila cuentan la suma. Escarapela deja truncar la identidad. Es muy grande la rueda que gira, es muy chica la rueda que va. En caseros los ángeles pagan la libertad a todos los demás. La sotana y el cuervo en la misa cuentan la suma. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Llegamos al final del programa de hoy de Enredando las Mañanas. Les recordamos que en la página de la red en www.rnma.org.ar pueden descargar el programa completo que realizamos hoy y el realizado durante todas las semanas, y también a las entrevistas que realizamos en todos los programas. También puede escuchar el programa en vivo y en directo mañana martes, que se estará emitiendo de desde los estudios de la Colectiva Radio. Nos despedimos, Pablo Díaz Mayorga estuvo en la operación y puesta al aire y chateo con los oyentes, los fans y fanas de esta Argentina que nos siguen. Gran saludo, dice. Y Yago Avellaneda estuvo aquí también aportando desde la música, algunos aportes musicales. Nos vamos a ir, nos despedimos hasta el próximo lunes desde Radio Voces con el programa y desde mañana, Enredando las Mañanas desde la Colectiva. Un abrazo a todos y todas. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.